olvidarás ese maldito amor que yo estoy sufriendo. Jugaste con mi amor y no puedes fingir que me estás mintiendo. Pero ya pagarás ese maldito amor que yo estoy sufriendo. Lo leo en tus ojos, no puedes tú negar. Lo que estoy diciendo es de verdad. Te arrepentirás y nunca olvidarás. Nuestro amor eterno no morirá. Ya pagarás ese maldito amor que yo estoy sufriendo. Jugaste con mi amor y no puedes fingir que me estás mintiendo. Pero ya pagarás ese maldito amor que yo estoy sufriendo. Lo leo en tus ojos, no puedes tú negar. Lo que estoy diciendo es de verdad. Te arrepentirás. Mala tú lo pagarás y sola vivirás.